Nuevamente tengo el gusto de estar con ustedes para seguir comentando episodios que reflejen el alma profunda sacerdotal de nuestro cura Brochero. Bueno, estamos viendo cuadros de su semblanza sacerdotal y hoy vamos a dedicar muy brevemente a ver los métodos. ¿Cuáles son los métodos del cura? Muy original fue en esto, ¿no? Porque habíamos visto vez pasada cómo él era capaz de buscar las personas más alejadas, más radiadas por la sociedad, a quienes también la sociedad, por razones físicas, de enfermedades, por su pobreza o por su rebeldía y alejamiento de Dios, los consideraba ya como irredimibles. Bueno, esos son los que primero buscaba el cura y tuvo frutos extraordinarios, como yo les había comentado. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hacía? Vamos en detalle. Y acá hay muchas cosas que se conocen y creo que las más no se conocen. Detrás de cada conversión tiene que haber habido muchas horas de oración del cura y nos consta de muchos sacrificios. Por ejemplo, él cuando tenía en visto y andaba persiguiendo a alguien para a un pez gordo, a un caso medio difícil, él mismo se hacía lo que se llaman disciplinas, con un azote, que puede ser un chicote, cualquiera de caballo, se castigaba, se azotaba los lomos. Eso se acostumbraba mucho a hacer en la antigüedad. Se llamaban disciplina, o sea, algo que a uno le haga sufrir un poco en el propio cuerpo, en la propia carne. O ayunaba todas las semanas. Cuentan las familias donde él habitualmente salía a comer, que ayunaba también para hacer penitencia. Esos ayunos tan antiguos que vienen de la época de Jesucristo, en toda la tradición. Rezaba mucho, tenía mucha devoción a la Virgen y mucha confianza en la pasión de Cristo. Tenía una gran devoción y amor a la pasión de Cristo. Y le gustaba dar esas pláticas en los retiros. No solamente rezaba a él, sino que hacía rezar a otros, a las almas mejores, para pedir por tal intención. Bueno, y tenía otros métodos muy especiales, muy particulares, yo diría muy de él, y muy eficaces. Por ejemplo, en un caso había una persona, bueno, eso tan difundido en nuestro país, una persona muy dada a la bebida. Y bueno, todo, era la aflicción de toda la familia, la esposa, los hijos, y no había consejo, no había manera de apartarlo de la bebida. Este hombre tomaba y tomaba. Entonces el cura le dice, mira, yo te propongo un trato. Vos tenés que dejar el alcohol, no hace bien. Y como suele pasar, cuando estas personas están bien, reconocen, sí, está mal lo que hago yo, pero bueno, se dejan llevar. Se crea lo que se llama la adicción, la costumbre, el hábito. Y cuesta un esfuerzo de voluntad muy grande. Entonces el cura le decía esto, vamos a hacer un pacto. A mí me gusta comer dulces. Esa zona de Córdoba había mucha fruta y dulce, se hacía dulce. Y ahí con eso se conservaba, se guardaba para todo el año la cosecha, ¿no? En forma de dulce. Entonces el cura le decía, mira, a mí me gustan los dulces. Yo voy a dejar de comer dulce este mes y este año y vos dejás de tomar. ¿De acuerdo? Les obligaba a hacer un pacto de honor. Y bueno, y se, como estaban ahí medios vecinos, se cuidaban mutuamente. Se chequeaban, se controlaban. Y entonces, y así, cuentan los testimonios, hizo dejar el alcohol a muchas personas. O sea, hacía la penitencia junto con él. ¿A vos te está costando dejar? A mí también me está costando no comer dulces. Fumaba también el cura. No mucho, pero fumaba. Y también prometía eso. Al fumador, díganle que deje de fumar un mes o un año, así nomás, por otro, no porque se esté afectando la salud. Y bueno, cuesta mucho, cuesta más todavía que si lo hiciera uno medio obligado porque el médico le dice que están en una situación grave de enfermedad o de salud. Bueno, métodos y muy eficaces. A muchas personas lo sacó del vicio así. Muy humilde, bueno, dice que para hacer ejercicios, bueno, no es fácil a una persona decir, mira, deja todo una semana y venite. Siempre hay alguna razón, algún motivo que a uno lo retiene. Y sí, y verdaderos, ¿no? Trabajo, la familia. Bueno, es gente que vivía pobremente del trabajo, se puede decir, de cada día. Y acuérdense que, en la, como se acostumbraba en la economía de esa época, en esos lugares, normalmente uno, gran parte de lo que consumía es lo que él mismo producía, ¿eh? Entonces, a veces se vivía medio casi al día, ¿no? Entonces, no era fácil dejar todo, delegar todo e irse una semana a retiros. Y el cura, sabiendo lo importante que era para esa persona, dice que se ponía con frecuencia de rodillas y les pedía de rodillas. Y la gente le daba apuro, decía, no, pare ese cura, no, no, ¿cómo se va a poner de rodillas? Y él decía, mirá, pedime lo que quieras, yo te lo imploro, bueno. Y ese gesto de humildad, sincero, no era teatral, movía a muchas personas, ¿eh? Y así arrastró mucho los ejercicios, que cuando volvían, después eran los principales propagandistas de estos retiros. Y por eso le hicieron la casa, le ayudaron. Bueno, andaba. Había que andar kilómetros. Y bueno, a veces andaba un día entero para ver una, dos personas, con desigual resultado, porque no era que iba y avisaba y ya está todo listo, ¿no? Había que convencerlos y después ir a buscarlos. Entonces, cuando hacía toda una gira, convencía 30, 40, 50 hombres para hacer los ejercicios, ¿no? Él, fíjense, le apuntaba a todos los ejercicios. Bueno, pero después le decía, bueno, te vengo a buscar el mes que viene. Iba el cura, los buscaba. Entonces, como andaban de un rancho en otro, habían distancias, ¿no? Y entonces el cura decía, bueno, vamos a aprovechar, así te voy confesando. Y cuando se iba haciendo un grupito grande, a los más que se iban incorporando más recientemente, le decían, vení, te voy confesando. Y de penitencia los mandaba a ir adelante del grupo. Pícaro el cura. ¿Por qué? Porque si los dejaba así nomás, vieron, 30, 40 personas andando a caballo, se desparraman. A veces hay monte, de manera que hay que andar por caminitos. Y dice, y los que quedaban medio atrás se me escapaban y se le volvían. Entonces, ¿qué hacía él para controlarlos? Los confesaba, charlaba con ellos, los mandaba como penitencia a ir adelante de todos. Y así los tenía controlados y no se le escapaban. Qué trabajo, ¿no? Convencerlos primero, arriarlos después, como decía, como dijo Guayama cuando iba a traer a los 300 que estaban con él. No los voy a convidar, dice, los voy a arriar a los retiros. Bueno, hay muchos casos lindos, se pueden contar, así como de gente muy de avería, como uno que fue a visitar una parroquia, dice, ¿quién vive allá, che, en ese, que no lo conozco? No, dice, es un hombre muy, muy, muy renegado, muy retobado, que no, no se le arrima a nadie, no, no, es un hombre que solo, ni la gente se le arrima, ni los parientes. El cura se le arrimó, era muy entrado, sabía cómo tantear, no iba de golpe. Bueno, charlando con él, se hace amigo de él, hasta que siempre terminaba lo mismo, ¿no? Los convencía de que vinieran los ejercicios. Realmente, qué poder de convicción, ¿no? Él estaba convencido, por eso convencía. Bueno, al final lo convida a los ejercicios. Y bueno, va este hombre. Cambió la vida. Después fue la mujer. Mejor todavía, ¿eh? Ahora compartían todo. Los casa y cuenta un testigo. Yo los conocí. Su vida había cambiado. Una persona extraordinaria, una familia lindísima. De ahí siguieron adelante y todo se lo debían a la obra esa que había hecho el cura con ellos, ¿eh? Bueno, tantos casos que se podrían contar, y algunos que no han trascendido, algunos que van a quedar en el olvido porque no hubo quien los registrara. Pero les voy a contar este, y les voy a leer el relato, porque el relato lo hace un cura que estaba de visita. Resulta que en Mina Clavero, que está ahí al lado, habían aguas termales y era bueno para la salud, esta zona. Se había empezado a difundir que servía para curar distintas enfermedades, como hasta hace poco en muchos lugares de las sierras de Córdoba, por el aire o por las aguas, es recomendable para ciertos tipos de enfermedades. Bueno, un cura de Buenos Aires. Va a ir a ese lugar y sin saber, ¿no? No fue por Brochero, fue por el clima y por la salud. Se queda unos meses ahí y bueno, él va a ser testigo de muchas cosas extraordinarias que después las va a escribir en el diario de su tierra, de allá de Buenos Aires, de Quilmes. Bueno, esto lo cuenta él, este episodio entre admirable y gracioso, ¿no? Les voy a leer el texto de este sacerdote, el padre Bartolomé Airolo de Buenos Aires. Dice que cuál era el método del cura, dice. Preguntaba yo, se ve que en las charlas con el cura, porque vivió con él, le contaba. Preguntaba yo, está relatando Bartolomé Airolo, lo que habló con Brochero. Preguntaba yo cuál era el hombre más condenado, el más borracho, el más ladrón de la comarca. Enseguida le escribí una cartita diciéndole que pensaba pasar 2 días en su casa, iba a decir la misa, iba a predicar, iba a confesar, y que por lo tanto avisase a sus amigos. Método que tenía el cura pícaro, ¿no? Porque le mandaba una cartita. El criollo es muy hospitalario y mucho más se sentían honrados si iba el cura. Y que invite a sus amigos, ¿no? ¡Qué pucha!, dice. Yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar, porque si iba a una casa de gente buena y honesta, esos pícaros nos iban a arrimar. Ahí nomás les decía que me había costeado para hacerles el bien, que quería enseñarles el modo de salvarse, que todos estaban condenados y que si bien podía ver en ellos... que yo no tenía ningún otro interés, porque qué podía importarme a mí que se lo llevase a todos el diablo si no fuera porque Jesucristo murió por ellos. Y así, dice, sacaba el Santo Cristo, un crucifijo que tenía, dice, Aijuna, y a veces se me echaban a llorar, que yo no sé cómo Dios me ponía esas cosas en el pico. Yo les decía, bueno, este sermón no vale nada. Mañana va a ser más bueno todavía. Avisen a todos sus amigos. Y así, digamos, se quedaba 2 o 3 días en esa casa, les celebraba la misa, les hablaba, les predicaba. Y vaya a saber, no conservamos ninguna grabación, ningún texto de este sermón, sino este relato que el Brochero le hizo a este curita. Ahí nomás empezaban a confesar. Dice, un día que di la comunión a mucha gente, se me acerca una mujer y me dice, padre, fulano, que hace una hora que lo ha estado escuchando usted, que ya ha confesado y ha comulgado, ya está mamado como una cabra de nuevo. Aijuna, le dije yo. Busqué al gaucho y le dije, pero hombre, ¿cómo ha sido eso? Padre, me contestó, hacía 20 años que no comulgaba, y de puro gusto me he mamado para festejar. Bueno, esta historia real, me imagino contada por el mismo cura Brochero, una cosa extraordinaria, entre admirable, porque realmente las cosas que conseguían esa gente, admirable y graciosa, ¿no? Bueno, métodos tenía, y tenía todas esas picardías, ¿no? De manera que se ganaba la gente, y la gente se da cuenta que él no buscaba, como él le decía al cura de Buenos Aires. Yo le decía que ellos estaban condenados, y el cura venía a salvarlo en nombre de Jesucristo, y que era el único que les podía dar una mano grande acá en la tierra. Ojo, toda esa gente que contactaba a Brochero no era gente que por primera vez veía un sacerdote, por primera vez aprendí una verdad de la fe, un catecismo, por primera vez tenía contacto con la iglesia, con Jesucristo. Toda esa zona había sido evangelizada, predicada, misionada de una manera extraordinaria por estos padres jesuitas, fundado por San Ignacio de Loyola, y que yo les había comentado varios programas atrás de cómo... por una muy mala influencia, por una muy mala idea, por una muy mala ideología, España había expulsado a los sacerdotes jesuitas de todos los dominios. Después revirtió la medida, pero se hizo un daño para América muy grande. Bueno, esta zona había sido muy misionada por estos sacerdotes, habían dejado su marca. De manera que esta gente tenía su fe, en la familia se conservaban las verdades de la fe, se conservaban muchas veces las oraciones, pero claro, veían un cura muy de vez en cuando y muchas veces prosperaban y demasiado las malas costumbres. Bueno, ahí fue nuestro cura a reavivar esta fe, darle un poquito de formación, darle un poquito de catequesis, y yo diría, y el remate de todo esto lo conseguía cuando los hacía hacer los ejercicios. Bueno, semblanzas del cura, anécdotas, pero que nos lo muestran en su alma sacerdotal. Si Dios quiere, continuamos con estos semblanzas del cura en la próxima vez. Hasta entonces, si Dios quiere.